Nota, loca, fata, remix. Pasivo o no, agresiva pa' partir la disco y a ti también. Te gusta el castigo, te gusta tú, te gusta el castigo. Yo quiero darte tortura, pero tranquila si lo quieres pasivo. Te activas y yo me activo, tú agresiva y yo agresivo. Doble castigo. Welcome to the remix, grande. Nota, boom. Ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo. Batabum, todo el mundo en mi mundo. A cola, Batabum. Ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo. Es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico como una explosión. Batabum. Enséñale cómo es que pega el. Batabum. Enséñale cómo es que pega el. Batabum. Enséñale cómo es que pega el. Batabum. Vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo. Es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico como una explosión. Badabum. Ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo. Es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico como una explosión. Badabum. A dejarlo, después soltarlo para calentarlo. Es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico como una explosión. Badabum. Ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo. Es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico como una explosión. Badabum. Hoy, siempre con los mejores remixes. Yeah, Tijuana, Rafi Nota Loca, el máximo líder.